sois mortales. Wow. Salud. Terceirización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Vos. Oíd mortales. Oíd mortales. Bueno, buenas noches. Estamos nuevamente aquí con Oíd mortales. A pesar del feriado, del hermoso día de sol, de haber pasado el día del niño, hoy es el día del fotógrafo. Bueno, acá estamos. Mira vos, te recordaba que era el día del fotógrafo. Bueno, ay, viste, yo siempre tengo algo en la manga. Un saludo para nosotros los que sacamos fotos. Eso, no solamente el que saca fotos porque le gusta como hobby, sino el que también trabaja como fotógrafo profesional. Fotógrafo, ¿no? Profesional, así es. Yo trabajé años haciendo fotografía profesional. Después dejé, me aburría eso. Ajá. De sacar fotos en la fiesta. Ponete acá, anda al lado del tío, a ver los primitos, los papás, eran plomo. Pero bueno, había que ganarse la vida con algo. Y sí, está muy bien. Lo único que era, se comía bien en la fiesta. Ah, claro. Sí, se come bien a los fotógrafos. Los atienden bien a los fotógrafos. Bien. Bueno, estamos entonces en un nuevo programa de Oíd Mortales. ¿Y qué tenemos hoy, Luis? Hoy tenemos que saludar a Martín Valenzuela en la M690 y aquí en la retaguardia a Braulio Domínguez, y que opera técnicamente los botoncitos. Y hoy tenemos una invitada y tenemos después algunos temitas para comentar. Vamos a hacer un recuerdo también de alguien para mí importante, interesante. Uh-huh. Así que bueno, podemos ya ir empezando a, como quieras vos, presentar nuestra invitada. Vamos a un corte, una quebrada. Ay, no, Luis. No, bueno. Prefiero presentar a la invitada. Bueno, presentar invitada. Bueno, está con nosotros, que ya estuvo en otro programa, nuestra amiga, la fonoaudióloga Ana Fuchs. Hola, Ana. Hola, ¿qué buenas tal? Noches. Buenas noches. Buenas noches. Y habíamos estado hablando bastante la otra vez sobre residencias, fonoaudiología y demás, y había quedado pendiente una charla sobre interculturalidad. Uh-huh. Esa es la palabrita, a partir de ahí surgirán muchas otras cosas, uh-huh, ¿no? Pero lo primero que por ahí podríamos hablar es de qué estamos hablando cuando hablamos de interculturalidad. Bueno, la palabra interculturalidad durante los últimos 20 años o 30 años ha adquirido cada vez más y a nivel mundial una perspectiva más bien profunda y está vinculada a las culturas, uh-huh, pero a la posibilidad de las discusiones en paridad de las culturas. ¿Qué quiero decir con esto? A las posibilidades de que las culturas, que son muy diversas en este mundo globalizado en donde vivimos, tengan la posibilidad de acceder a un debate respecto a su modo de vivir, a su modo de concebir la vida, a las acciones que deciden realizar, a las convenciones que cada cultura tiene en su interior, a las reglas, a las pautas que las rigen, en paridad de derechos, uh-huh, dando la posibilidad a que se genere una posibilidad de entramado en esta discusión, de entramado de modos de hacer y modos de percibir la realidad que tienen las diferentes poblaciones en el mundo. Ajá. ¿Y qué hace una fonoaudióloga con la interculturalidad? Bueno, ¿dónde se entramó esto? Y bueno, esto se apareció en mi vida allá por los años 80, cuando yo me desempeñaba como fonoaudióloga en la realización del programa de salud escolar, que es un programa que es nacional, pero que tiene muchos años en la ciudad de Buenos Aires, está institucionalizado, y es un screening en salud que se le hace a todos los niños escolares de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Screening en salud, quiero decir, porque es un equipo de profesionales, del equipo de salud, que está integrado no siempre por la misma cantidad de gente, pero en general hay pediatra, fonoaudiólogo, odontólogo, trabajador social, que van a las escuelas y hacen un screening para ver cómo está la salud de esos niños. Uh-huh. La idea sería que adquieren a partir de eso una libreta de sanidad escolar, se llamó en otras épocas, claro. Ahora es una libreta, ustedes recordarán cuando éramos más pequeños todos, allí se anotaban las vacunas y teníamos claro. todas las vacunas, las inmunizaciones, ¿verdad? Bueno, y hoy en día esa libreta de salud escolar es una libreta donde acceden los diferentes profesionales viendo el estado de salud de los niños. Uh-huh. Los pediatras los miden, los pesan, los odontólogos miran el estado de salud bucal, los fonoaudiólogos miran las cuestiones vinculadas al lenguaje, a la articulación, a la audición. Y eso llegaría, digamos, a darnos la posibilidad de ver cómo está la salud de nuestros niños en la ciudad. Y en haciendo este trabajo es que y haciendo este trabajo es que en los años 80 me aparecen una cantidad enorme de niños que tenían algo parecido a una dificultad en el lenguaje. Ajá. Que no se podía protocolarizar de ninguna manera, no encontrábamos las fonoaudiólogas todas las que realizábamos esta tarea, no encontrábamos ninguna manera de definir qué era lo que ocurría con estos niños. Estos niños decían las maestras que les costaba aprender, que eran muy lentos, que tenían un vocabulario muy acotado, muy descendido en función de su edad cronológica. Eso es comparado el lenguaje o las posibilidades de expresión y de comprensión de otros niños de la misma edad, que se les dificultaba el aprendizaje, y nosotros cuando observábamos a estos niños en las evaluaciones, observábamos que efectivamente esto era cierto. Y entonces teníamos una cantidad enorme de niños, pero 40-50%, que es altísimo, sí. En la ciudad de Buenos Aires, niños con dificultades no articulatorias, pero sí en la expresión acotada, digamos, porque tenían un vocabulario acotado y también en la comprensión. Se les dificultaba armar las frases, se les dificultaba comprender las consignas de las órdenes que tenían que ir ejecutando, era difícil la comunicación con ellos. Uh-huh. Y se registraban en los protocolos como con dificultades. Esto a mí me llamó muchísimo la atención, porque me parecía que no podía ser que tengamos esa cantidad de niños con dificultades. Algo estaba pasando que sí, que todavía no lo habíamos podido ver antes, quizás. Sí, quizás es lo que me di cuenta con el tiempo es que era una situación que estaba fuertemente invisibilizada. Porque se trataba de niños, nosotros hacemos el screening en escuelas públicas de la ciudad, se trataba de niños, la mayoría provenientes de países limítrofes, uh-huh. o con papás que provenían de países limítrofes, ellos habían nacido acá, pero que tenían en su hogar y que habían adquirido el lenguaje con otra lengua que no era el castellano rioplatense. Eran hablantes de aymara, de quechua, de guaraní, y cuando ingresaban a la escuela, en el preescolar o en el primer grado, se notaban estas dificultades muy serias en la adquisición del lenguaje lectoescrito, porque el lenguaje oral no era el castellano. Claro. Su primera lengua era otra, y esta situación estaba absolutamente invisibilizada, tanto por los docentes como por los profesionales fonoaudiólogos y psicopedagogos. Uh-huh. Que lo que ocurría era que nosotros tomábamos a esos niños en un pseudo tratamiento y es como si los pusiéramos a los niños aptos para el aprendizaje de la lengua castellana. Y lo único que hacíamos era trabajar vocabulario, de la lengua castellana. De la lengua castellana. Le dábamos lo que los niños no tenían en un trabajo individualizado, con lo cual era imposible, porque era una cantidad enorme de niños, trabajábamos muchos, allí empezamos a trabajar mucho con los grupos claro. de niños en el interior de las escuelas y en alianza con los docentes, como para bajar la demanda, porque era imposible cubrir la demanda que se generaba en el interior de los efectores. O sea, ¿no? que en realidad estos chicos no tenían un problema. No tenían un problema, pero la tendencia era o se patologizaba, digamos, en el protocolo sí. se ponía que los niños tenían una dificultad en el lenguaje que no tenía nombre, pero sí se ponía como patologización o simplemente se normalizaba o quedaba como naturalizado que estos niños no podían aprender, nadie ponía nada en el protocolo y los niños seguían sin la posibilidad de un aprendizaje genuino, digamos, claro. Un aprendizaje con buen apoyo que pudiera posibilitar el desarrollo posterior de estos niños. O sea, la igualdad de oportunidades en el acceso estaba vedada, pero veladamente. Claro. En forma velada, porque la verdad es que nadie estaba teniendo una mirada clara respecto a la situación problemática que se estaba desarrollando con semejante cantidad de niños. Claro. Esto es lo que a mí me conecta en primera instancia con la interculturalidad. Me doy cuenta, digamos, accedo a los registros de los niños en las escuelas y veo claramente que la mayoría de sus papás, pero en un 90%, se trataba de personas que provenían de países limítrofes. Sí, o sea, que no hablaban castellano. No. Y que también tendrían otra cultura y otras formas de comunicarse, otros tiempos de comunicarse. Así es. Las culturas, digamos, así como la nuestra, lo que pasa es que la nuestra es la que nosotros conocemos. Y en realidad es la cultura dominante y la lengua dominante. Nosotros tenemos una lengua nacional y todos los países la tienen. En esa lengua es la que enseñamos a nuestros niños en las escuelas. Cuando tenemos algo claro, como que viene un niño de un país, de otro país de Occidente, digamos, y habla inglés, francés, portugués, esas lenguas son lenguas que tienen un valor muy importante en el mercado de lenguas, digamos. Sí. A nosotros nos queda muy claro que no nos están entendiendo y entonces nosotros hacemos ciertas adecuaciones. Están mejor vendidas, digamos. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Digamos bueno. Que tanto cualquiera de las lenguas originarias, no hablemos solamente de los países limítrofes, cualquiera de las personas que viene del interior de nuestro país y habla lenguas originarias, Toba, Mapuche, Pilagá, Mocoví, etcétera, la cantidad que nosotros tenemos en el censo 2001, hubo en el 2003 una revisión acerca de cantidad de población originaria que tenemos y es altísimo el porcentaje de personas que declaran ser provenientes de poblaciones originarias. Esas personas crían a sus hijos, al igual que nosotros, en las lenguas en las que ellos hablan. Es absolutamente natural que una mamá que fue criada en quechua y arrullada en quechua haga lo mismo con sus propios hijos. En el momento de la crianza, esos momentos que son tan íntimos, madre e hijo, de contactos tan íntimos y tan primitivos, es donde más aparecen, digamos, las lenguas que tienen que ver con nuestros ancestros. Por el otro lado, estas lenguas que no tienen valor, esto también es sabido por los hablantes de estas lenguas. Por eso muchas veces, cuando nosotros hablamos con estas mamás y les preguntamos si en sus casas se habla otra lengua que no sea el castellano, muchos de ellos niegan sus lenguas y dicen que no, que de ninguna manera, y nosotros los escuchamos que tienen claramente una estructuración de la frase que no es la del castellano, un modo, una prosodia, una entonación que no tiene que ver con el castellano, pero hay una manera de resistir negando, digamos, lo que es propio, lo que es de uno. Claro. Ese nivel de negación es algo que puede generar en los niños luego una diglosia en el momento de la adquisición de la lengua. Puede ser que la lengua 2, que sería la lengua castellana, sea adquirida con mucha dificultad y con muchos baches en el aprendizaje, claramente porque no se está dando espacio a una adecuación, que en otros países sí se hace. Ah, qué interesante. Vamos a seguir charlando de este tema, ¿no? Ana, si te parece, y con otras puntas que van a salir de esta palabra que es la interculturalidad. Y si les parece, hacemos un cortecito. Dale. Hoy. Mortales. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. que los cumpla, que los cumpla feliz. Bueno, el que está escuchando debe saber de qué se trata. Por lo menos una persona que está escuchándonos que está escuchando. Sabe de qué se trata, ¿no? Esperemos que nos esté escuchando también. Sí, sí. A mí alguien, un pajarito, me contó que nos está escuchando. Ah, bueno, entonces le deseamos feliz cumpleaños a nuestro compañero y amigo Fernando Tevele. Dale. ¿Te parece? Dale, me parece. Hagámoslo a dúo porque es lo que él quería. Un feliz cumpleaños Fernando Tevele. Ahí está, más o menos de parte salió. De Oíd Mortales. Feliz. Te vi, juntabas margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez. La llave de mandala se quebró. O simplemente te vi. Todo lo que vi hasta de más. Las luces siempre encienden en el alma. Y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes comprender. Es solo un rato no más. Tendría que llorar o salir a matar. Te vi. En Madrid hay cosas que te ayudan a vivir. No hacías otra cosa que escribir. Y yo simplemente te vi. Me fui. Me voy de vez en cuando a algún lugar. Ya sé, no te hace gracia este país. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el Dr. Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Estuvimos escuchando a Fito Páez. Un vestido y un amor. Un tema que le dedicamos a Cana, que sabemos que le gusta. Dijimos, bueno, ya que la invitamos, uh-huh. Le vamos a llevar unos mates, quizá unos bizcochitos, y la música que a ella le guste. Uh-huh. Está bien, ¿no? Muy bien. Bien. Esa es una buena idea. Sí. Otro día tendríamos que hacer la música que le guste a Braulio también, ¿no? Porque la verdad, pobre Braulio, bancarse a Luisito y a mí. Pone. La verdad que. Bueno, Braulio, empezó a pensar qué música te... Bueno, ya sabes vos qué música te gusta. Dale. Bueno, seguimos entonces en Oíd Mortales. Saben que pueden comunicarse con nosotros a través de oidmortales2011@yahoo.com.ar o a través del Facebook Oíd Mortales 2011. Bien. Yo siempre hago algún avisito de a nuestros amigos de los distintos talleres y de las distintas jornadas, así que ahora voy a recordar el taller de cuidado de la voz para personas trans que se desarrolla en el CESAC 11, que queda en Agüero 940 en la Ciudad de Buenos Aires. Saben que pueden comunicarse con nuestros amigos los fonoaudiólogos Luis Otero o Ariel Aguirre. El CESAC 11 entonces queda en Agüero 940, los segundos y cuartos miércoles del mes entre las 14 y las 17. Talleres de cuidados de la voz para personas trans. Y seguimos con nuestra amiga Ana Fuchs. Y esto de la interculturalidad, ¿qué pasó con esto? O sea, ¿lo detectaron? ¿Y cómo esto cómo incidió en la formación? ¿Cómo se siguió con el tema? Bueno, una parte fue para, digamos, vinculada más al tema de la fonoaudiología y de la lengua, lo que yo te estaba explicando antes. Y otra parte se desarrolló fuertemente porque lo que me di cuenta también, específicamente yo, que el tema de la interculturalidad tiene mucho que ver con la militancia, porque en realidad la interculturalidad, así pensada, tiene mucha resistencia. Porque nosotros en general somos muy afectos a nuestras propias costumbres y a ninguna persona le gusta mucho que se las tuerzan o que se las modifiquen, digamos, o que tenga que... O que se las cuestionen. O que se las cuestionen, o que les cuestionen su manera de trabajar. La interculturalidad es muy interpelante para todos los profesionales y me di cuenta que la manera de modificar ciertas cuestiones tenía que ver con militar la interculturalidad de alguna manera, pero desde un lugar conceptual, buscando referentes, buscando personas que pudieran explicar, sobre todo a mi gente, que son mi gente más cercana, que son los profesionales de salud, las cuestiones vinculadas a la interculturalidad. Hacia el año 2007 se crea en la Dirección de Capacitación e Investigación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires un grupo de trabajo que se llamó Salud y Migraciones, que sigue hasta el día de hoy y que da cursos en donde se inscriben personas que son de los efectores de la Ciudad de Buenos Aires y también, por suerte, el curso ha llegado a profesionales de salud del conurbano bonaerense que también están en este curso. Es un curso que intenta trabajar de diferentes modalidades las dimensiones prácticas de nuestro trabajo cotidiano. ¿Qué pasa con nosotros y la interculturalidad? ¿Cómo nos vinculamos nosotros con las poblaciones que tenemos que atender? ¿Qué sabemos? ¿Qué conocemos de ellas? ¿Cuánto son efectivas nuestras prácticas en función de cuánto conocemos de las poblaciones con las que trabajamos? ¿Qué posibilidades y qué flexibilidades tenemos nosotros para adecuar nuestras prácticas en función de las necesidades de las poblaciones, que en realidad serían la razón de ser de nuestras prácticas? Claro. Bueno, hay toda clase de respuestas al respecto. Los profesionales de salud algunos bastante rígidos en ese sentido y les cuesta pensar en poder preguntarle a un otro qué pasa o qué piensa que le pasa o cómo actúa frente a tal o cual situación. Estamos en este, y no me refiero únicamente a las cuestiones étnicas, ¿eh? No estoy hablando únicamente de cómo piensan el proceso salud, enfermedad, atención, cuidado, las poblaciones originarias o las personas que provienen de otros lugares. Cuando hablo de interculturalidad estoy hablando claramente de un otro diferente a uno, que puede ser alguien que tiene una sexualidad diferente o que desarrolla la sexualidad en forma diferente, o alguien que pertenece a otra franja etaria que la nuestra, o simplemente una persona que lleva una vida muy diferente a la nuestra y a veces tenemos un prejuicio y nos cuesta mucho trabajar y atender y a veces nos sentimos muy frustrados porque creemos que esa persona no hace lo que nosotros le indicamos y en realidad quizás ni siquiera lo entendió o quizás su filtro biocultural hizo que él entienda o aprenda de lo que nosotros le transmitimos algo, una parte y otra parte no. Con lo cual, en este curso nosotros intentamos que las personas desde el punto de vista histórico, sociodemográfico, desde las cuestiones vinculadas al racismo, a la xenofobia, a la discriminación, puedan hacer una reflexión respecto a sus prácticas y puedan hacer, aunque sea pequeñas transformaciones. Esto es lo que hace el Grupo de Trabajo Salud y Migraciones. Luego, muchos de ellos aducen que nunca en su formación, ni en el grado ni en el posgrado, han recibido algo vinculado a esto. Es cierto. Es cierto, es cierto. Es cierto. El desarrollo de la medicina o de los profesionales de salud tuvo que ver con una mirada más bien normativa y más bien prescriptiva de la salud. Nosotros trabajamos con la enfermedad y nosotros curamos enfermedades. Acompañamos poco, cuidamos poco, digamos, y en este momento, por ejemplo, donde las enfermedades crónicas, por suerte para todos nosotros, son más prevalentes, digamos, hoy en día las personas viven más años, tenemos que pensar en acompañar y cuidar y en modificar muchas de las prácticas que nosotros realizamos y quizás desconocemos cuáles son las formas de hacerlo. La interculturalidad pensada desde este lugar permitiría hacer esto. En la currícula de la Universidad Nacional de La Matanza, en el Departamento de Salud de la Universidad, hay algunas carreras como kinesiología, enfermería, nutrición. Y en el año 2012 comienza la carrera de medicina con una currícula innovada, con un aprendizaje basado en problemas, con inserción de los alumnos en el campo de la práctica, así como ingresan a la universidad, digamos. Claro, en general, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires aparecen en los hospitales los alumnos en tercer o cuarto año. Sí. Mientras tanto trabajan con microscopios, libros, papeles. Sí. La currícula, la propuesta de la Universidad de La Matanza no es única, hay otras experiencias iguales en el país, en Bahía Blanca, en Rosario, se realizan también, no exactamente con la misma currícula, pero también es una currícula innovada, pero se trata de trabajar desde el comienzo con la problemática general. Y con un análisis, el alumno hace un reconocimiento y un autoaprendizaje en función de la problemática que se le va presentando, en orden de complejidad creciente. Pero a mí lo que me interesaría insertar acá es que la currícula de medicina de la Universidad Nacional de La Matanza ha incorporado como materia cuatrimestral una innovación completa, que es la materia interculturalidad y salud. Ah, mira. Esta materia es una materia absolutamente novedosa, no se trabajaba con esto hasta ahora, se trabaja con los alumnos de primer año durante el segundo cuatrimestre, o sea que en este momento se está dictando. Claro. Y intenta trabajar con los alumnos para que ellos puedan entender cómo el cuerpo es una construcción sociocultural, cómo la historia y el contexto de las diferentes culturas le han dado nombre y han conceptualizado algunas cuestiones. Y que entiendan que la manera que nosotros tenemos de curar no es la única, es una. Es una opción. Y que pudiera ser que nos toque atender a personas que entienden que hay otras maneras de curar, y que hay otras maneras de atender, y que hay otras maneras de cuidar. Y que hay otra mirada de la muerte, y que hay otro pensamiento vinculado a la crianza, y que hay otra perspectiva respecto a la sexualidad. Ese tipo de cuestiones son aprendizajes difíciles. Sí, la verdad que sí. Porque mueven un poco las estructuras más básicas de nuestra crianza, de nuestra enseñanza. Bueno, este desafío lo ha tomado la universidad y estamos muy contentos, nos va muy bien. Los alumnos lo ven como una pasión. Ay, qué bueno. Sí. ¿Y quién dirige esta carrera? La dirige el doctor Mario Robere. Él dirige el Departamento de Salud de la universidad y él es el decano. Y la directora de la carrera de medicina es la doctora Gabriela Lurto. Ajá. Bueno, digamos que no es casualidad que justamente el que dirige esto y tiene estas ideas será el doctor Mario Robert. ¿No? No es casualidad. No es casualidad. Él es un sanitarista que trabaja en estas cuestiones vinculadas a la equidad y al derecho a la salud desde hace muchísimos años, y por supuesto que él y todo su equipo intentan innovar y generar aprendizajes que tengan que ver con para dónde va el mundo y cuáles son los derechos de las personas, ¿no? Y el derecho a la salud es un derecho fundamental. Claro. Y para los muy estructurados, igual anatomía y todas esas materias deben cursar, ¿no? Todas las materias se cursan, pero anatomía no es una materia aparte. No hay anatomía, fisiología, microbiología, sino que están integradas en la currícula y forman parte de otras materias. Ajá. Ellos ven anatomía, fisiología, por supuesto. Claro, pues, imagínate. Pero el hijo del doctor formado en la Universidad de Buenos Aires, claro. Cuando le dice, no, papá, ahora estamos viendo interculturalidad. No. Ven interculturalidad vinculado con todos los conceptos y todos los ejes y objetivos que se trabajan durante el año. Por ejemplo, te podría dar un ejemplo. Uno de los temas que los muchachos y las chicas de primer año abordan tiene que ver con embarazo y parto, y nosotros trabajamos las cuestiones de la interculturalidad vinculadas con el embarazo y el parto. ¿Cuáles son las ideas de parto y de embarazo en las diferentes culturas? Las ideas vinculadas a la medicalización, al embarazo como un momento vital de la vida de las mujeres o bien una enfermedad, digamos, desde dónde está pensado, cómo lo piensan las diferentes culturas. Es un desafío. Y tiene que ver con lo que ellos ven durante todo el año de cursada de las diferentes materias. Uh-huh. Ay, qué bueno. Y también supongo que tiene que ver, yo en algún momento lo dije desde otro lugar, que en una carrera de medicina también haya otros profesionales de la salud enseñando. Porque si no es como que a los médicos los únicos que le pueden enseñar son los médicos. Ah, no. Aquí hay... Braulio se ríe. Hay muchos tutores... No. Hay muchos tutores que no son médicos. Los tutores de aprendizaje basado en problemas que se hace en la universidad y los tutores de campo, algunos son médicos, otros son trabajadores sociales. Sí, depende de cuáles sean las personas que están en los diferentes centros de salud y hospitales por donde realizan la práctica de campo los alumnos. Sí, claro. No, digo que eso ya es una, digamos, es un formato que más allá de toda esta innovación, que quienes estén formando también sea algo compartido con otros profesionales de salud, por lo menos para lo que es el modelo estructurado y hegemónico médico que nosotros tenemos. Exactamente. Es como fundamental. Es muy movilizante pensarlo, pero siempre, yo personalmente creo que... luego va a ir en contra de la frustración del profesional. Muchas veces nosotros los profesionales nos sentimos frustrados y hablamos de la poca adherencia de los pacientes a los tratamientos indicados. Y a veces la poca adherencia tiene que ver con el desconocimiento de quién es ese otro que está frente a nosotros. Quizás no adhiere al tratamiento porque no acuerda y nunca se lo preguntamos. Nosotros creemos, por eso digo que nosotros estamos acostumbrados a una medicina más bien prescriptiva, más bien indicativa, más bien normalizada, bajando algunas líneas de cómo se debe cuidar la salud o cómo se deben... Claramente nosotros tenemos la obligación de decir lo que se debería hacer, pero también ese otro que está frente a nosotros podría decirnos, respondernos en ese mismo momento... que él entiende todo esto y que nos ha entendido perfectamente bien, pero que él piensa hacer alguna otra cosa. Esto, a veces quizás con cuestiones agudas es muy difícil de entender. Pero cuando estamos hablando de los momentos vitales, cuando estamos hablando de los procesos de crianza, por ejemplo, de un niño, de la alimentación que se le debe dar, de cómo se le juega, de cómo se le canta, de cómo se lo estimula, cada una de las culturas tiene un estilo, tiene una manera. Esa manera no es ni mejor ni peor, es la forma. Tal cual. Y esta forma es la que nosotros debemos conocer y reconocer, intentar hacer una síntesis superadora de ambas. Ninguna de las dos es mejor, es diferente, y nosotros tenemos que intentar, para que nuestras prácticas sean lo más efectivas posibles y nuestras intervenciones sean lo más efectivas posibles, tratar de acordar de alguna manera con quién es ese otro que nos visita, para que también ese otro deposite la confianza en nosotros, que nosotros seamos generadores de empatía, de confianza. ¿Cuántas veces hablamos de la relación médico-paciente? La relación médico-paciente tiene que ver con cuestiones vinculadas a la comunicación. Y las cuestiones vinculadas con la interculturalidad están claramente vinculadas con la comunicación y con la relación médico-paciente. Bueno, qué interesante. Yo estoy recopada, Luis, no sé vos. Sí, sí, sí. Yo escucho. Estás calladito, Luis. Porque estoy escuchando. Bueno, sí. Pero te miro así como que estás así como... Sí, está así como... Qué sé yo, no sé qué le pasará al que escucha y no es profesional de la salud. También me gustaría que alguien nos cuente. Alguien me pone, recién se me caigo y me levanto. O sea, es una frase muy clara, ¿no? De lo que le está pasando. Si les parece, le dejamos descansar un poquito a nuestra amiga Ana. Sí. Le vamos a cebar unos matecitos y lo dejamos a Braulio que siga con sus botoncitos. Hoy. Mortales. Estamos escuchando Herido de Amor, ¿no? Es un poema de Federico García Lorca por Ana Belén. En realidad, mientras estaba hoy buscando, tenía la versión de Juan Manuel Serrat y Ana Belén, pero bueno, a mí me gusta mucho Serrat, pero me quedé con la versión de Ana Belén porque me gusta mucho más. Pero ¿por qué Herido de Amor y Federico García Lorca? Porque hoy se cumplen 76 años de su asesinato. Federico García Lorca fue un poeta y dramaturgo español. Él vivió en un pueblito rural, en un pueblo granadino, y después estudió allí en Almería. Después hizo sus estudios superiores en la Universidad de Granada. Estudió filosofía y letras, se licenció en Derecho. Hizo una buena amistad con Manuel de Falla, ese también gran músico, y que influenció también en él, justamente, y le transmitió todo su amor y su pasión por el folclore y lo popular. En el 19, Federico García Lorca se instala en Madrid, y allí en la residencia de los estudiantes conoció a Juan Ramón Jiménez y a Machado, casi nada, ¿no? Y bueno, con otros poetas y artistas como Buñuel y Dalí también tuvo relación. No solo se dedicó a la poesía, sino que también se dedicó a la música y el dibujo. También se interesó por el teatro. En el 21 publicó su primera obra en verso, un libro de poemas. Pero el éxito de Federico García Lorca le llegó con la publicación en el 27 de Canciones y otras representaciones en Madrid de Mariana Pineda, ¿no? Que es un drama patriótico. Entre el 21 y el 24, mientras trabajaba en Canciones, escribió una obra basada en el folclore andaluz, el poema del Cantejondo, y la experiencia por primera vez fue un rasgo característico de su poética, que fue la identificación con lo popular y su posterior estilización culta, ¿no? Bueno, él después viajó a Nueva York, allí estuvo entre el 29 y el 30, y en el 32 vuelve Federico García Lorca a España y fue nombrado director de La Barraca. Allí él empieza a hacer sus obras de teatro. Una de ellas, Yerma, en el 34, Bodas de Sangre, en el 33, y La Casa de Bernarda Alba, que es la última obra que escribe. ¿Por qué la última? Porque justamente en el 33, en el 36, es cuando apenas iniciada la Guerra Civil Española, fue detenido por las fuerzas franquistas y 10 días después fue fusilado. Donde lo acusaron con nada claro, nunca le pudieron probar nada, solamente lo que significaba él como poeta, lo que significaba como libre pensador, y donde él además lo que hacía también era un poco o bastante alterar ese orden social establecido que el franquismo rechazaba, y fundamentalmente donde fue rechazado y asesinado, entre otras cosas, por él haber sido públicamente incluso dicho que era homosexual, y por eso también fue asesinado, porque el franquismo eso tampoco lo soportaba. Bueno, queríamos recordarlo a Federico García Lorca en este tema de Ana Belén, Herido de Amor. Mortales. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Para nuestra amiga Ana, en este caso Calamaro con el tema Loco. Y a otras amigas que no están locas, si lo estuvieran está todo bien porque las requiero y las rebanco, son mis amigas Isabel Insúa y Cristina González, que hacen los talleres de Transitando el Tiempo. Los talleres del tiempo son encuentros de mujeres en donde se reúnen periódicamente para compartir reflexiones acerca de distintos temas que les interesan a las mujeres, con el fin de enriquecerse mutuamente aportando impresiones y experiencias. Recuerden que para participar en estos talleres pueden hacerlo a través del blog Talleres del Tiempo, blogspot.com.ar. Y también recordarles, y les iré contando todos los lunes, que el 29 y 30 de octubre en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Medicina, se van a desarrollar las jornadas de residencias y concurrencias de fonobiología. Recuerden que pueden inscribirse en forma gratuita a través del mail fonoaudiologiadircap@yahoo.com.ar. Resulta mejor así. Bueno, y resultó mejor así porque llegamos justito, sí. ¿Viste? Bien, seguimos entonces en esta última parte del programa charlando con Ana acerca de este tema de la interculturalidad. Y había surgido algo en relación a los docentes. Sí, bueno, tanto los profesionales de la salud como los docentes, digamos, salud y educación de alguna manera en las naciones, no solamente en la República Argentina, de alguna manera son los encargados de cuidar algunas cuestiones que están normatizadas, digamos, ¿no? Como el idioma, como nuestras propias pautas culturales, digamos, ¿no? Hay instituciones, las instituciones escolares, así como las instituciones de salud, son las que velan de alguna manera, nosotros, que somos, formamos parte de ella, velan de alguna manera por cuidar ciertas cuestiones. Claramente educación ha hecho algunos movimientos al respecto vinculado al tema de lenguas y existe lo que llamamos educación intercultural bilingüe. Hay algunas experiencias interesantes que se llevan a cabo a lo largo y a lo ancho del país, no todas muy exitosas, con algunas dificultades. Lamentablemente la Argentina no tiene una política de lengua. Otros ¿Qué países quiere decir eso? Significa que cuando uno tiene una política de la lengua, uno hace algunas cosas vinculadas a la propia lengua y a otras lenguas que puedan estar apareciendo. Paraguay, por ejemplo, tiene como lengua nacional al castellano y también al guaraní. Nosotros en la Argentina tenemos, juntamente con el castellano, que es la lengua de la colonia, que tiene solamente los años que tenemos nosotros, digamos, como argentinos, digamos, desde que los españoles llegaron aquí, pero antes de como eso, y después de eso, hubieron un montón de otras lenguas que continuaron. Esas lenguas, para resistir, de alguna manera se invisibilizaron, pero existen y llegan hasta el día de hoy. Claramente, en otros países del mundo, en Australia, en algunos otros países del mundo, esto se ha reglamentado y se han hecho toda clase de adecuaciones, sobre todo en educación, para lograr que los niños puedan acceder a los aprendizajes escolares. Hay una investigación de un español que hizo con escolares de Aragón, donde dice que los niños necesitan, un niño que es bilingüe o que tiene una otra lengua madre que no es la que se enseña en la escuela, necesita 6 años de pasar por la escuela primaria para estar en pie de igualdad que los nativos en el aprendizaje. Con lo cual, eso requiere de una adecuación. Nosotros no tenemos una política al respecto. Sí hay experiencias de educación intercultural bilingüe, pero no hay adecuaciones. De hecho, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dicta cursos de interculturalidad, pero no son obligatorios. Digamos, lo hace el docente que quiere hacerlo, cuando en realidad la problemática es una problemática mucho más grande y mucho más extensa, que debería de formar parte de la currícula de aprendizaje de los docentes. Bueno, sí, eso es parte de la, tampoco, la, con la falta de política de todo lo que es intercultural, no solamente en el lenguaje, sino en general, ¿no? Y lo que pasa, la invisibilización que hasta de las propias individuos que son parte de esas comunidades. Y eso traería, Luis, muchísimos problemas, porque reconocer digamos, Bolivia se reconoce como una nación pluriétnica, igual que Venezuela, y eso está escrito en sus constituciones, pero eso no es fácil, porque eso implica tierras, implica muchas cosas reconocer, no es solo la lengua, digamos, ¿no? Así es, si ellos estaban antes de que nosotros lleguemos, hay un montón de cosas que nosotros tenemos que reconocer. Y devolver. Y, eso, y, devolver. Y devolver. Y eso no es nada fácil. Así es. No, la verdad que no. Yo quería comentar que el sábado habíamos estado con Luis en un teatro, el Teatro La Gargantúa, que queda en la Ciudad de Buenos Aires, en Jorge Newbery y Córdoba. Y fuimos a un espectáculo que tenía que ver con un homenaje a Eladia Blázquez. Sí. Y este homenaje, todo lo recaudado era para la fundación de Susana Trimarco. Esto fue organizado por una amiga, por Claudia Quegreis, y participaron varias personas cantando muy bien, y yo sobre todo quiero recordar a alguien que estuvo y que participó y que fue alumna mía, inclusive eso denota mi edad. Ajá. Pero para mí es un orgullo, ¿no?, que mis alumnas sean estrellas de la fonoaudiología o no, no importa, y que es Katy Viqueira. Así que, si les parece, cuando nos estemos yendo despacito, vamos a ir yéndonos con un tema de musical en donde está cantando un tango. Katy Viqueira. Sí, o lo que ella quiera, porque canta, lo que cante, lo canta bien, no tiene problemas. La verdad que es una maravilla. Fue muy lindo espectáculo y esperemos que se repita, y sobre todo con esa idea, ¿no? La idea de poder ayudar, en este caso fue a la fundación de Marita. Verón, de la mamá, de Susana Trimarco, por el caso de su hija, de Marita Verón. Y antes de irnos, yo quiero mandarle un beso, aunque esté muy, muy, muy, muy lejos, pero quizá nos esté escuchando, a Mirta Alonso, que va a cumplir años. Bueno. Cuando nos vayamos, ¿quién va a venir, Luis? Ahora viene nuestro amigo Alfredo Grande con Sueños Posibles, y hoy va a entrevistar a un candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, a Jorge Altamira, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, y a Nancy Ayala, de la Asociación de Ejes Detenidos Políticos de la Ciudad de Buenos Aires. Bien. Bueno, Ana, saludamos Fuchs. Ana. Gracias otra vez por estar acá. Un placer. Seguiremos trabajando, porque hace muchos años que nos conocemos, sí, y seguiremos trabajando. Seguiremos juntas, digamos. Sí, no hay duda al respecto. Así que bueno, muchas gracias. Ay, y muchas gracias a Jorge, gracias a que ustedes. Se quedó esperando. Sí, sí, él está esperando. Pero pobre. Bueno, gracias a Braulio, gracias a Martín en la 690. Gracias. Le reiteramos el feliz cumpleaños a Fernando Tevele. Toma, ahora nos salió derechito. De oír. Mortales. Chao. Hasta el lunes. Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo, si fui. Ay, se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, porque pierden la cabeza ocupándose de mí. Todo lo que diga está de más. La rato no más. Tendría que llorar o salir a matar. Te vi. Amor.